tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos bikers. Esta es otra emisión más de su programa Rodas Nocturnas, totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, a través de la magia de la internet. Y esta noche publicamos un video de una rata que atrapan, parece ser que en Brasil, porque por el idioma que se escucha en el video, es en portugués. Una rata de dos patas como aquí está la del barrio, ¿sí? Grandota. Bueno, ¿no presentaste a los que estamos? Ahorita voy a hablar del tema también, por eso. Ahí voy. Es la introducción, es el preámbulo. Es el preámbulo. Ese ya se le subió la fama a Neptali. Ya me pidió un remolque que con agua y no sé qué tantas chachas. Que su masajista negro 2 metros y que quién sabe qué. No, hombre. Anda tremenda. Pero bueno, publicamos el video de la rata esta. Lo peculiar, lo que llamó mucho la atención de este video, es la agresividad que se da en el mismo. Los que agarran a la rata le pegan con el casco en la cabeza y se... Fuerte, fuerte el video. Al final del video, el cuate este, la rata queda como... cual bulto de papas, pobre. Después de 4 putazos con el casco. Ahí, es que no, estaban probando si tenía certificación. No, sí, yo también, yo al primero. Bueno, entonces... Bueno, pero para que le juega al vivo, ¿no? Para hablar de este tema tan... Ya estamos debatiendo y todavía ni presento. Para hablar de este tema tan peculiar, esta noche nos acompaña en cabina nuestra querida amiga Neftalí, la encargada administrativa de Comunidad Bar MX, y en esta ocasión pídansele a ella. Aquí está Neftalí. Muy buenas noches, Nef, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos acompañas. Mi querido amigo, socio, David Caballero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, aquí, haciendo el inventario. Haciendo el inventario. Él no sabe ni de lo que hablamos. Él no sabe de lo que hablamos. David aquí trabaja. Todo sea programa de radio, transmisión en vivo, yo sigo trabajando. Todo eso. Está en chinga. Mi querido amigo y licenciado en Derecho, con un doctorado, el doctor Gerardo Venegas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Ángel. Muy buenas noches, amigo. Pues aquí vamos a hablar de un tema un poco escabroso. Ya comenta Ángel acerca de este video. Vamos a comentar estas cuestiones que se dan, sobre todo por la agresividad, del hartazgo que existe, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, en relación a los temas de justicia que existen, ¿no? Sobre todo en países de desarrollo, porque ya no somos unos países en las de desarrollo. Mi querido amigo, mi polémico amigo, la estrella de la los videos en streaming. Ay, sí. La vaca. No, digo. Rojo, la vaca Nava. Rojo, la vaca Nava. La sagrada Nava. Amigo, vente para acá porque no te vas a oír, güey, hasta allá. Está bien que esto sea una maravilla, pero. Está bien que sea una maravilla. No, no la prolonguéis. Buenas noches. Mi querido amigo Rojo Nava. Nos preguntan que si pasamos RBD. Yo no sé qué sea eso, sí, RBD. Sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, por favor, yo soy rebelde. Tú te pones la verde. Bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno a este tema. Les recuerdo que vamos a tener regalos esta noche. Una botellita en la chilanguita. Vamos a tener algunas playeritas de Comunidad Biker y de Biker. ¿Y qué más vamos a tener, Rocco? Tatuajes, pero... A ver, pero... platícanos, ven, acércate, por favor, hasta allá, no te oigo. Vamos a tener tatuajes, ¿no? Ahorita nos vamos a regalar. Ya se le subió la fama. Ya se le subió, ya es un divo, ya se sienta. ¿Les dijiste a las chiquitas babies que te siguieran por acá? Sí, claro, también les dije a mis mejores 3,407 fans que me siguieran, ¿no? Por aquí. Ah, muy bien, muy bien. Pero vamos a regalar 1 o 2 tatuajes, pero terminando el programa, si siguen la página de Biker Town, y aparte comparten... el video vivo, en vivo vamos a tener. Exacto, después del programa de radio. Entonces ya lo escucharon, pero hay que darles una clave o algo, güey, porque ¿cómo vamos a saber qué escucharon ahorita y no después? Ah, pues porque van a saber que vamos es después a hacer de las 12, ¿no? Y también vas a hacer preguntas para, sí, que claro, se lo puedan ganar respecto, claro, a lo, claro, que hablemos, no, aquí. Y no solamente es que se lo puedan ganar, sino que también lo compartan en sus muros. Ah, claro, porque aparte ya de que den la respuesta, vamos a ir al muro para ver si compartieron el video. Si a huevo. No compartieron el video, van para atrás. Sí. Pelation automáticamente. Se la Pelation. Lástima, sí, Margarito, que recientemente falleció. Se nos han ido, sí, muchos, sí, grandes. Se nos fue Prince, se nos fue David Bowie. Y ahora Margarito. Es una verdadera lástima. Gente enorme, Margarito. Es enorme. En todos los aspectos. No, sí, así como Nelson. Sí, sí, no. Lo hicimos con toda seriedad, Neftalí. No nos ve así. Tenía muy buenas rolas, no me sé ninguna, pero supongo que algunas eran bastante interesantes. Chiquito de tamaño, muy grande espíritu. Dicen que era medio enojón, ¿no? Que no le gustaba pedotar. Que no le gustaba pedotar, nadie le gusta, ¿no? A David sí. Pero ¿quién va a cargar este güey? Sabes que ya es con la rúa. No, no, no. Yo me lo llegué a topar en el metro, ¿tú nunca? ¿Ya alguna vez hace mucho? Te pegaba con la guitarra cuando no. No. A mí sí, a mi hermano le pegaba varias veces, o sea, si no lo dejabas pasar. Te agarraba guitarrazos. Te agarraba con la guitarra. Te agarraba la del cabazorro. Para que te abrieras. Ábrase, por favor. Ábrase, por mí. Más y guitarrazo, ¿no? Y sí te decía, pero pues pinche vocecita no se escucha. Ah, de ardilla. De ardilla. Bueno, que en paz descanse. Margarito, donde quiera que estés, te recordamos. Bueno, pues vamos ahora sí al tema. Empezar con nuestro especialista, hecho mi querido amigo licenciado, que ya tuviste oportunidad de ver el video, me imagino. ¿Ya? ¿Qué, cuál es tu opinión personal? No como licenciado, como ser humano, como mexicano. ¿Cuál es tu opinión personal respecto al video que vimos donde masacran a la rata cascas? ¿Antes de su opinión, dónde fue esto? ¿Dónde sucedió? Esto parece que sucedió en Brasil y parece que fue el día de hoy o ayer. Es reciente el video. Ok, pues bueno. Una opinión muy personal, quitándonos de investidura, de profesionista de derecho, con una especialidad en juicios orales y maestría en lo mismo y doctorado en lo mismo, sí le quisiera comentar que, bueno, como ciudadano sentimos este hartazgo que existe de estos acontecimientos, de que la rata siempre salga impune. Entonces, sin fomentar ni apoyar este tipo de cuestiones, pues bueno, creo que se lo buscó. Sin embargo, pues yo creo que también existe exceso en los mismos jóvenes que le ponen y le propinan una buena madriza. Pero en manera personal, sí fue. ¿Tú dirías que bien merecida? Pues bien merecida, excesivamente. Pero la verdad, platicábamos con amistades, este tipo de cuestiones, porque hemos vivido cerca muchos asuntos de estos por ser abogados. Y vemos que muchas veces salen impunes, si ya lo platicábamos el otro día por lo del seguro, bueno, hay muchas cosas, pero me platicaban, ¿tú denunciarías? No, yo primero le pongo en su madre, le damos su merecido y después le entregamos a las autoridades, ¿no? O sea, dale una calentada y luego vas para allá. Claro, claro. Porque salen hasta leccionados, o sea, para el coraje da es que agárrate. Ok, ya la llevaron los policías. Y a veces no pasa del Ministerio Público, claro, como ya dio un billete. Así es. Sale libre y sale, pues no precisamente a chambear. Bueno, a chambear decentemente, sino sale a chambear en lo que hace, ¿no? Precisamente. Una pregunta, una polémica en Facebook cuando se publicó esta nota en Comunidad Biker, que dice una chica que te vuelves, o sea, te conviertes en él, ¿no? O sea, tú eres, este güey es rata, pero tú al darle una madriza o al de ser, ¿cómo se dice?, justicia por mano propia, ya estás incurriendo en lo mismo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué sucede si tú lo llevas, o sea, llamas a la patrulla, pero el chavo ya está bien golpeado? ¿Te puede haber algo en tu contra? Ay, pero si te agarran y descubren que fuiste tú. Ahí aplica el que sepas defenderte, desgraciadamente. Bueno, yo he dicho que los abogados no son para los delincuentes, sino para todo el que se ve inmiscuido en un proceso, ya sea penal, civil, de cualquier tipo, tengas o no tengas la razón, porque en materia penal ya hemos defendido a gente que ha sido víctimas de violencia, de robos, y resulta que esta persona, pues el que robaron, pues, resultó ser experto en artes marciales, o trae algo y le propina la madriza de su vida a los rateros, y bueno, el código dice que es un robo con violencia. Ahí nos dice quién infringió la violencia en quién, y si la sabes aplicar, el madreado va a ser procesado por robo con violencia. Con un agravante. Con un agravante que va a ser la violencia, ¿no? Oye, pero la violencia lo infringieron a mí. Eso no importa, hubo violencia. Hubo violencia. Y obviamente punto. Tienes que saber defender y mover, porque si él también se mueve y todo, pues bueno, puede ser que salga porque pobrecito le opción en su madre, ¿no? Entonces todo esto es saber aplicar el sistema de justicia, el cual en todos los países está de la chingada. Ah, en algunos más que otros, en ¿no? En algunos más que otros. Supongo que en Holanda, Noruega o Alemania. Sí. Pues no suceden estas cosas tan a menudo, ¿no? Sí, no, ahí hay unos pero, grupos pues, de élite llamados, los de hostal y esos güeyes se encargan de las cosas. Eso se encargan de la limpieza, ¿no? La limpieza. Aquí no contamos suficiente. Sí. Hemos visto muchas veces en distintos noticieros, en distintas páginas de internet, este tipo de noticias, ¿no? Donde la gente tiene la oportunidad de agarrar al ratero, ya sea que estuvo asaltando el microbús o en la calle o donde sea, y le propinan la golpiza de su vida, pues lo cual es seña inequívoca de que la gente ya está hasta la madre de este tipo de situaciones donde un individuo, con toda la calma del mundo, agarra, saca la pistola, te amenaza de muerte y te quita lo que con mucho trabajo tú ganaste. Yo creo que aquí el problema, principalmente, abogado, y usted me puede decir sí, si estoy mal, es el sistema de justicia, ¿no? Que no existe un castigo real para estas personas cuando llegan a ser atrapadas. Así es, se supone que nos copian de muchos países el llamado proceso acusatorio y oral, busca como su preponderante finalidad es la reparación del daño y que el delito no quede pero viendo esto donde van a entrar Calir, nos tardamos más nosotros en hacer la denuncia que el tipo que ya está gozando de libertad, y efectivamente el problema se encuentra no tanto en el sistema, sino en los operadores de este. En la corrupción latente, ¿no? Que existe. Porque sí, ya vemos bien cómo funciona. A veces los mismos de la patrulla se arreglan con él, no llegan al Ministerio Público. Cuando llegan al Ministerio Público, sucede lo mismo. Y llegan a pisar la cárcel, pues las cárceles no son centros de readaptación social, sino que son universidades de delincuentes, donde terminan especializándose en, si eran malos, salen malísimos, ¿no? Salen malísimos, sí. Ya salen desalmados, literal. Correcto, una de las cosas es la educación que tenemos en este país, lo cual es por cuestiones poptas, de que creemos que al aumentar las penas se van a disminuir las cuestiones. Antes un delito te daban 6, 7 años, ahora te dan 20, quieren cadena perpetua, y esto lo único que genera es que el delincuente ya sea más agresivo, porque si me va a cargar la chada, cargue bien. Que me cargue bien, y se vuelven más sanguinarios. En países ya desarrollados como en Estados Unidos, por un homicidio te avientan 6, 7 años, o sea, aquí son de 50 años, allá por un robo te avientas, no sé, 2, 3 años, trabajas a la comunidad. Pero su sistema de reinserción social es diferente a nuestra adaptación social, que no sirve de absolutamente ni madres. Y allá sí sirve, porque ya son cárceles de verdad. Cárceles donde si te portas mal, estás en un total aislamiento, está comprobado que si tú estás en un aislamiento, te vuelves, puedes volver hasta loco, ¿no? Entonces ahí sí, se arrepienten, ya salen y la piensan, porque saben que en la cárcel no es ninguna payasada. Cuando y aparte hay un sistema de trabajo, ¿no? Donde los ponen a hacer cosas, tienen una remuneración. Y digo, no todos los delincuentes sabemos que no existe un sistema de justicia perfecto, y mucho menos en Estados Unidos, porque sabemos bien cómo funciona allá también, pero supongo que es mucho mejor. El problema aquí es también la sobrepoblación que existe en las cárceles. Así es. Hay quienes duermen literalmente parados, se amarran, porque si no, hemos sabido de casos donde mueren asfixiados, y esto no es broma ni es de televisión, mueren asfixiados en la celda, porque en un lugar donde deberían de cohabitar 3, 4 personas, están 20, entonces duermen abajo de literas, que le llaman la tumba, duermen parados, amarrados, te llegas a amarrar, llegas a caer encima de otro, y la verdad, llegan a morir asfixiados. Es terrible y es triste. Sí. Y aquí la opinión del público, por favor, a nuestros queridos radioescuchas, a ver si nos pueden dar su opinión respecto a esta situación, porque da bastante coraje. Ya yo creo que varios de los que estamos aquí sentados hemos sido víctimas de la delincuencia. Sí. Y sabemos lo agresivos que pueden ser estas personas, lo agresivas que pueden ser estas personas, y que no se tientan el corazón, ¿no? Cuando sacan la pistola y te dicen, ya valió Mauser, afloja todo lo que traigas, y si no lo haces, te pegan mínimo, o te pueden hasta dar un tiro. Así es. Ellos sí no se tientan el corazón bajo este esquema. A ver qué nos comentan nuestros queridos amigos radioescuchas. Dice Diego Vega que aplausos. Vamos a leer un poco la opinión del público. Dice Corbus 12, 16, 12, que quiere un tatu. Nega dice que Margarito está vivo. Rosa Celeste. Vean cómo lo dije. Por eso no dije el otro apellido. Dice, buenas noches, raza. Dice Alfonso, jaja, vivo el Margarito, quién sabe, a lo mejor está congelado, ¿no? Como Walt Disney. Dice Liam Howlett, saludos desde el aeropuerto de la Ciudad de México, escuchándolos en el trabajo, muchas gracias por escucharnos. Amigo, Liam, mucha gente... Por favor, es operador de vuelo. Está escuchando, como ya de los pinches aviones, es un desmadre. Amigo, mucha gente en el newscasting nos reclaman que pase que nos vale... Un reverendo que todo el mundo aclama por RBD. No, pues va a estar cañón que escuchemos algo de RBD. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Dice CM3, no, pues no. Dicen Alfonso que hablemos de los golpes fuertes que le dieron a la rata. Pues ya estamos hablando de eso. HD Ferf, sí, saludos a la banda Harley. Saludos, por supuesto. Corbus 1216, saludos Bikers. Felipe Toris, como Cristo de Iztapalapa lo dejaron. Pues sí, estuvo cañón. Dice, eso estuvo bien por rata, dice Diego Vega, y dice que quiere un tatu. Dice Alfonso, la neta sí, una muy buena putiza también a los de México, a las ratas de México. Nicolás, que acaba de llegar, que quiere un tatu, dice Corbus, nos insisten en que Margarito está vivo. Ya lo veremos, ¿no? Una de esas, nos lo encontramos como el Presley, dicen algunos. Diego Vega dice que aplausos, ya estuvieron los aplausos. Nicolás dice, pero también la pregunta, si fuera al revés, ¿la rata se mide o te madrea a gusto o un plomazo sin importarle nada? Pues es que eso es cierto, ¿no? La rata no se tienta el corazón. Sí. La rata agarra y le jala. Sí. Ya me tocó a mí. O sea. Ah, sí, ¿cómo no? A mí ya me dieron un balazo porque se querían llevar mi carro y estaba mi hija chiquitita ahí conmigo. Sí, sí, sí. Y locos, no se tenta corazón y le jalaron. Afortunadamente aquí sigo. Pero yo ya viví en carne propia lo que es eso. Y me pongo en el lugar de estos chavos. Y si hubiese yo otra oportunidad. Si les partes la madre. Sí, les doy en toda. Pero sacar 9 milímetros es caramba. Yo nomás traía. No, no traía yo nada, ni un lápiz. Como tú comentas, ibas con tu hija, ¿no? O sea, a lo mejor uno solo sabía, ¿no? Sí, no, pero no. Ahí está cabrón. Está cañón, sí. Y ellos no se sentaron el corazón, ni mucho menos. Y le jalaron. Y al hospital fui a dar. Dice Arcos, hola. Dice Felipe Toris que ya le ha pasado, pero no guarda rencor. Al fin no llegarán a viejos. Pues no, pero ¿sabes cuál es la cosa terrible, mi estimado Felipe? Que seguramente a lo mejor a ti no te fue tan mal, pero esas ratas siguen delinquiendo y puede que alguien más No la cuente. Ahí está el problema, ¿no? Que dices, bueno, es que yo, pues ya pasó, no se llevaron nada, qué bueno, a toda madre, pero a ver, a la siguiente vi cómo le haya ido, ¿no? Por ahí la tristísima noticia, apenas la leí, de una señora que iba cargando a su bebé en el transporte público, el Estado de México, me parece, y la rata, pues la mató con su bebé en brazos, imagínate nada más qué tragedia tan grande para ese pobre bebé. Le mataron a su mamá en el transporte público. O sea, ¿cuál demuestra que la rata? Pues a la rata le vale. Sí. Exactamente. A la rata le vale. Pero vamos a lo mismo. O sea, yo entiendo que... Y no justifico a estos individuos que son unos inadaptados. Pero es derivado a políticas públicas en políticas criminales, donde hacemos un incremento tonto y estúpido a las penas, que lo único que hace es que ellos se ensañen más, porque saben que si llegan a caer, pues bueno, si... Valga la pena. No, también entra eso, ¿no? El miedo de que, bueno, le dan tantos años, y si sale, ¿qué me va a pasar? Exactamente. La venganza, ¿no? Sí. Exactamente, son este tipo de cuestiones que también entra la parte de que derechos humanos siempre está vigilando los derechos fundamentales de los procesados. ¿Víctima dónde queda? La víctima siempre... No nada más es víctima al momento de sufrir el hecho delictivo, sino entra en un proceso de victimización en el juzgado, cuando va a las audiencias, cuando tiene que revivir lo que está pasando en los hechos, cuando se están narrando, y la víctima, ¿dónde quedó? Y sobre todo su reparación del daño, ¿no? No, nunca. Sí, nunca se da. Dice por ahí, solo problemas que si no leemos uno aquí, sí los vamos leyendo, pero principalmente los comentarios que tienen que ver con lo que estamos hablando, pero les mandamos saludos, por supuesto. Dice Jesús Gómez que el pedo, si te los chingas, pero ellos los defiende derechos humanos, si salen libres. Ese es el problema, ¿no? Tú no puedes tocar a la rata, porque de inmediato derechos humanos sale para protegerlos. Pero tú como víctima, pues bien, gracias, ¿no? Allá te bolas. Y a ti, ¿quién te defiende? Así es. Entonces, ese es otro problema bastante grave, esa inequidad en cuanto a la impartición de justicia, a pesar de que eres la víctima, pues a veces sales bailando. Resulta hasta contraproducente denunciar. Así es. Tu tiempo que pierdes en el MP, que salgan, que si se recupera lo que se robaron, acredítame la propiedad y déjeme ver si esto y no. Sí, no. La cuestión es realmente detestable, ¿no? Sí, enseña los comentarios. Por ejemplo, dice Tito que la justicia está en nuestras manos. Esos güeyes no merecen piedad. Arcos dice saludos, cochino serio, saludos. Gosteoti, rata muerto es mejor, así no roba otra vez. Pues eso es bastante cierto, ¿no? Es correcto. La rata que no delinque es la rata que ya valió. La rata que no vive. La rata que ya no vive, porque la vive, para contarlo, seguramente seguirá sus malas mañas. Así es. Y si pisa la cárcel por algunos meses o años, pues va a salir peor. Y es cuestión de social, porque también estamos viendo en la actualidad, siempre ha existido, ya lo vemos más, las redes sociales, donde familias enteras se dedican al crimen. Uh-huh. Vimos un caso en Iztapalapa, donde unos niños dicen estar jugando al sicario. Ay, sí. Y matan a la mamá y a la niña. Ah, sí, hicieron planos y maquetas. Claro, ¿no? Y maquetas, o sea, pues imagínate, mucha gente... Toda una planeación. Así es, como El Señor de los Cielos, como La Reina del Sur y cosas así. Yo les voy a comentar que, bueno... yo veo esas series. Ah, ¿eras tú? Era yo que las veía en Netflix. Su rating, embargo, nos están viendo. Y eras tú, güey. Sin embargo, he entrado en conflicto con amigos que dicen que tienen la culpa ese tipo de series. Y yo decía, pero es que pues son series a fin de cuentas. Desgraciadamente lo que no me puse a pensar es que qué tipo de gente las ve. Ese es el problema. No tienen el criterio para darse cuenta. Los vuelven ídolos o héroes. También otra cosa, el papá, ¿qué onda? ¿Cómo dejas que tus hijos vean ese tipo de series? Sí, claro. Bueno, ya grande, pues ve eso y sabes discernir entre lo bueno y lo malo y todo. Yo pensé que decías el papá de los niños que jugaron al no, pues imagínate. No quisiera entrar en dificultades porque, pues bueno, esta gente siempre es peligrosa, pero de manera extraoficial les comento que pues es gente que se dedica a eso. La familia también es gente conflictiva, el papá es ex policía. Se dice, yo no digo, se dice que también la familia se dedica al secuestro, que son pues son gente un poquito complicada y no estoy injuriando a nadie, es lo que dice la gente, ¿no? La misma gente de la colonia lo comenta, les tienen miedo. Y pues bueno, ahí vimos otro caso donde no es justicia porque a uno de los menores, pues como es muy pequeño, no se le está juzgando, y los otros pues seguramente tomarán algún tratamiento y saldrán pues cuando cumplan la mayoría de edad, ¿no? ¿Y a qué van a salir? Pues a seguirle a pegando, ¿no? Pues seguramente y peor que antes, ¿no? Y peor, porque ya van a tener resentimiento contra la sociedad. Sí, no, y le van a echar la culpa de todos sus males a todos los demás menos a ellos. Sí, claro. Dice que aparte hasta toman el atuendo, dice Jesús Gómez, o sea, se ven como estos cuates, ¿no? Dice, bueno, así dice su nombre, dice el pendejo del baño, dice, ¿cómo ustedes pueden hacer algo así y no pueden complacer con una... con una puta canción? Es que aquí este programa no es de complacencias musicales, para eso está el fonófono, y llamas y te ponen una de Los Panchos, o de Sari García, o no sé, de alguien así. Dice, Panquecita, que es la de Morir o Matar, esa no sé quién la cante. No soy raro, tú sí. Carlos Salinas de Gortari tampoco es integrante de RBD. No, pues no. Ese sí, no. Solo Problemas dice que muy bien. Que a qué hora ponemos RBD. Todo el mundo quiere RBD, pero hoy sí se van a quedar con las ganas. Solo durante nuestro primer programa, nuestra primera emisión, los complacimos con RBD, pero vimos que nos salieron como unas ronchillas medio raras. Y dijimos, no, nunca. ¿Cómo creen que RBD? ¿Cómo, por Dios? Como el cuervo de Edgar Allan Poe, jamás, así igualito, jamás en la vida. Y bueno, el tema está bueno, ya regresó mi amigo David, se fue misteriosamente a no sé dónde, con Rojo, pero regresó medio despeinado. Sí, los dos. Agitados. Sudando. Lástima que no tengan video. Rojo está limpiando el sudor. Se habían arroto. Yo siento que loco fue el que sometió. No, dile que fuiste tú, güey. Yo fui el que sometió. Vamos, yo sometí. No me sometí, yo me dije. Le hice dos hijos. Quería Rocco unas nalgadas otra vez. Exacto. Por favor, David. Ahora no está. Chuy. Quiero probar tus manos. Le dicen hermanotas a David. En la primera decían hermanotas. Pues sí, entonces, volviendo al tema, gracias por escucharnos. Dice que nunca digan nunca. Sé que les gusta RBD, recuerda su infancia, jajaja. Ja, ja. No, ¿sí? La recuerda. Tengo 26 años, no me recuerda mi infancia. Mi infancia fue de niño. Y los picapiedra. Esos los supersónicos. Los super gato. Pero que RBD no me la. Siguen. Acá de este lado ya nos están pidiendo regalos. Ahorita vamos a dar regalos. Saludos desde Tabasco, le mandamos un saludo a toda la gente de Tabasco, por supuesto. Dice Diego Vega, la justicia siempre va a estar en nuestras manos. Pues es una declaración fuerte, pero a veces sí es cierto, pero ¿no? Cierta, ¿no? A veces sí es cierto. Por ahí también se cometen errores, el caso de los encuestadores que confundieron con secuestradores y que los lincharon y resultó ser que eran inocentes los chavos. Entonces es bien delicado, ¿no? Los policías en Tláhuac también estaban haciendo un trabajo de investigación. Y también los... Sí, ahora hasta... No, es que no es mala onda el Estado de México de los policías. La gente del Estado de México se cuida de los policías. O sea, a mi hermano lo han asaltado 3 veces y son policías. O sea, llegan en patrulla y lo detienen y le dicen, es que me reportaron que hay un chavo aquí medio extraño. Y fue al que agarraron, al que se toparon. Que hay alguien robando en la colonia, en la calle. Y lo agarraron a él. Tenía 15 años. Le sacaron su dinero. ¿Tu hermano? A este Iván. Y no es la primera vez. Si tu hermano tiene cara de todo menos de malviviente. No, mato. Se ve bien fresita. Y lo han agarrado un chorro de veces, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la policía no acepta competencia. Ándale, no acepta competencia. Es que le gusta hacerle al jukebox con él y piensan que trae la mona. Drogadicto. Dice Elma Canon, también tiene razón, Elma Canon, Elma Canon. Elma Canon Moreno. Elma Canon Moreno. Por ojo, nos deja ciegos. Tiene razón, hasta cierto. Por eso dejó de existir la ley del talión, que era el ojo por ojo, diente por diente, que era la justicia distributiva. Después inicia la iglesia, que también utilizó medidas muy extremas, muy radicales, ¿no? Muy radicales con la... Ah, no eres culpable, vas a ver cómo sí. Ahorita confiesas, tú, eso no eres bruja. Ahorita confiesas hasta lo que no hiciste, desgraciado. Posteriormente ya empieza la venganza por parte del Estado, que en su momento sirvió, pero bueno, parece ser que nos orilla el mismo gobierno a querer utilizar el ojo por ojo. Pareciera, ¿verdad? Regresar al sistema como era antes, ¿no? Pero nos está volviendo cada vez más violentos, porque la gente que ya le hinchó uno, pues al rato le dos, ¿no? Claro. Sin problema. Y nos está volviendo gente violenta, gente sin escrúpulos. Y a veces hasta que nos dé gusto ver este tipo de imágenes donde están golpeando a un ratero, porque podemos leer los comentarios que hay en nuestra página de Facebook. La inmensa mayoría de las personas, y yo comulgo con ellas, están de acuerdo con lo que le pasó a la rata. Yo estoy de acuerdo también. Esa es mi posición personal. ¿Tú qué harías? Yo igual, le doy por debajo de la lengua, güey. Sí. A mí ya me metieron un balazo, cabrón. Sí, pero ¿qué harías? Haz de cuenta que agarras al güey que se quiere llevar a tu moto. No, pues sí le doy en su madre. Si lleva mi moto, fíjate que no sería yo tan agresivo. Pero si quiere llevar a mi hija, por ejemplo, lo mato. No, sí, claro. Sí, pero sí, a tu moto también agarras, ¿no hay pedo? No, sí le doy su madriz. O sea, si no trae una navaja o si no. No, trae... sí le doy su madriz. Sí le doy. Así, tal cual. Quizás no lo mate, quizás no a estos extremos. Pero sí le da. ¿Hay quién sabe si lo mataron? Pues lo dejaron. Mínimo en coma, sí lo dejaron. Seguramente, obviamente, el tercer trancazo se desconectó, ¿no? Pero no se reinició, ¿no? En el hospital se reseteó. Si fuera, no más, le instalas un nuevo software y ya se hace rata. Tú sí lo y le doy unos buenos madrazos. ¿Tú? Que se le quiten las ganas, claro. ¿Tú, David? No, yo tengo mi mano asaltado y la neta. Si tuviera la oportunidad de agarrarle y romperle esa madre, lo hago. Sin problema. No, yo también, carro, yo estoy loca. Creo que no, no sé, Neftalí se lo descuartiza. Normal, sí. Yo me pongo bien loca, David. Agua, con la luego David es el que me calma, ¿no? Porque luego tenemos un tubo en el carro y cuando veo así, ¡va, baja el tubo! Que no sé qué, no, yo sí. ¡Baja el tubo! David, tú no, y David se pone a... Sí. Bájate, mi amor, espérate. Ya lo bajé. ¿Quieres que lo baje más? Bájalo más, cabrón. No, sí, yo también no. No lo permitiría. Como dice Ángel, ¿no? Cuesta mucho trabajo obtener las cosas, el esfuerzo, cuántos años trabajando para... No un celular, ¿no? Vayamos a lo... A lo básico. A lo básico, ¿no? Y que llegue cualquier... Sí. Y te lo quites esta... Desgraciadamente... Imagínate, sin comer. Claro, desgraciadamente nos enfrentamos a muchas cosas. Nos hemos enterado aquí mismo en la estación, amigo Ángel, de un... Fuimos de un biker que no dejó que le robaran la moto y lo mataron. Así entonces es. También hay que pensarla mucho porque dices, o sea, te la pongan su madre y te sale con una pistola. Ah, no, por favor, amigos, por favor. Y por una cuestión económica, material. Material totalmente que se puede restituir, echándole ganas, pues hay que chingarle y que nos vayan a matar o vayan a matar a un ser querido. Como bien dice mi amigo David, tiene hijos y la pensaría en ese aspecto porque tú no sabes, ese cabrón no si viene solo. La oportunidad, sí, si yo claro. Tengo las posibilidades. Sí, claro. Y traigo el carro, por ejemplo, le dejo sí, en el carro. Sí, no, sí, por supuesto. He visto asaltos en viaducto, les rompen los cristales a los automovilistas y les sacan las cosas de los carros y los automovilistas asustados no hacen nada. ¿Yo? Sí, me voy con todo y el carro. Claro. Yo no la pensaría dos veces. Así es. En estos casos, por ejemplo, hubo gente que apoyó y vio y le pusieron en su mano todos. Pero si estás solo, sí la piensas porque no sabes si va con alguien y a lo mejor y le pones en su mansión al joven y viene otra persona y te puede matar. Como le pasó al ministerial en la Merced, ¿no? Así es, sí. Que estaba agarrando a uno, llegó el otro de flanco y que lo mata. Bueno, a lo mejor porque lo estamos platando más y nos aventuramos a decir que lo haríamos. Claro, a la hora de la hora es muy... Uno, yo creo que está primero salvaguardar. Lo primero que piensas es si estás con... Por ejemplo, yo a mí que me tocó estando con mi hija. Pues lo único que viva por mi cabeza era mi hija. Era tu hija. Sí. Nada más. Así es. Todo lo demás desapareció. Donde yo sé que sí, y yo creo que tú que también que tienes hijos, Ángel, donde no la pensaríamos es si ves que corre riesgo la vida de uno de tus hijos. Ah, no, ahí sí no la piensas. Ahí te avientas pase con lo todo. Que pase, lamentablemente. Yo ese día lo que hice fue abrazar a mi hija. Y afortunadamente se fueron los malandrines. Nada más me dieron un balazo a mí. Nada más. Pero lo que hice fue cubrirla con mi cuerpo. No, pero pues estaba la niña, no piensas en otra cosa. Y lo que iba a revisarla de inmediato. Dice Crino Producciones que la justicia está pensada en que acabemos entre nosotros y nunca chingar a los políticos ni gobernantes. También tiene razón, ¿eh? Porque estamos distraídos en darnos en la madre entre nosotros. Los niveles, hasta el nivel deportivo. Sí, es un equipo y le va al otro. Sí, tan solo lo que se ve con los Pumas y los americanistas. ¿Verdad? Que cómo juzgamos al americanista, o sea, por Dios. No, porque los ves pandrosos y mal vestidos. No puedes juzgarlos. A lo mejor viven una vida difícil. ¿Qué? Dice, hay ojos que buenas noches. Dice Itálica, no ole. A la América, amigo, no, yo no le voy a nadie. No, yo no le voy a nadie. A mí no me gusta el fútbol. Dice, o les avientan huevos a los abrisas, hacen que te pares a limpiar y te dan. Esa es una técnica ya vieja, pero. Trae la baja llanta también. También sí, trae la llanta baja. También está la baja llanta. Y eso normalmente es a las mujeres, ¿no? El de que ven que, oye, amiga, es que tu llanta ve que no sé qué, la chava se baja y ya. Sí, sí, está mucho la de la moneda. Abren la. Tú te bajas de tu carro, dejas los seguros puestos en los coches más modernos, que son seguros eléctricos. También trae la manija de la puerta y le ponen una moneda. Se queda como trabada la manija, como si estuvieran abierto. Cuando tú llegas a tu carro, accionas o quitas la alarma y abres los seguros, y te subes al carro y quieres volver a bajar los seguros, no cierra, porque detecta el carro que una puerta entra. Alguien llega y se sube. Una vez que ya detectaron que te sale tu carro, llegan por atrás. Por atrás, por la puerta de atrás o la del copiloto, y se suben y con la fuscan la mano. Así de fácil. Entonces también revisen sus carros, por favor. Las monedas en las manitas. Qué bueno que tengo moto y no carro, ¿no? Exacto. Una moto de lujo, no un carro de lujo. Sí, no, también si tienen carro, revísenlo, por favor. No vayan a torcerlos por ahí las ratas. Tantas técnicas, ¿no? Que hay. Me pregunta mi productor que dónde vamos a ubicar los podcasts. Ya van a estar aquí abajito del chat. Ya la próxima vez que tengamos programas, si ustedes entran a este portal de internet de la radio de la comunidad Biker MX, debajo del chat van a estar los enlaces directos para que puedan escuchar los distintos que hemos tenido en vivo. ¿Qué, cuántos programas llevamos? ¿Cinco, seis? Sí, no, cinco. Cinco, seis, ¿no? Cinco. Algo así, ya llevamos un rato. Tres, cuatro. Y qué bueno que les gusten estos programas, pues tenemos más audiencia. Selmi nos dice que ya son 7 programas. Ahí está, ya son 7. Que los regalos, que qué pex. Con el de hoy sí ya son 7. Ya rápido, ¿no? Bien rápido. 7 programas de rodadas nocturnas a través de la radio de la comunidad Biker. Y vámonos a regalos. Vamos a regalar 2 playeras de comunidad Biker. O 2 playeras de Kertown. De Bikertown, ¿no? Sí. Son 2 playeras de Biker. Para 2 de nuestros que escuchas que nos den rápidamente. El segundo se llevan su playera de Bikertown. Pero, que no se haya ganado nada antes. Ah, pues deja que Felipe participe, hombre. Se le pone atención, le pone galleta. No, sigue acá. O sea, que nuestros fans reciban una recompensa, una remuneración. Nos pregunta Jesús Gómez, ¿a qué hora cierra Bikertown? ¿A qué hora cierra Bikertown? Pues ahorita está abierto. No, normalmente cerramos, ¿qué? Tipo 12 de la noche. Depende de lo que quieras. Si quieres un tatuaje, ¿hasta qué hora, amigo? Hasta las 9 de la noche. Si quieren un corte, hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. ¿Y quieren una hamburguesa, una cerveza? De lunes a no, de domingo a miércoles. Hasta las 10 de la noche. De jueves a sábado. Hasta las 11. No, hasta la 1. Hasta las 12 de la noche. Sí. Ok, perfecto. Más o menos quedó claro. ¿Qué? No se escuchó. Ustedes ven. Ok, bueno, entonces el regalo, los regalos, las playeras. Para las 2 primeras personas que nos digan el nombre de 3 personas que estamos aquí en esta cabina esta noche, a ver si pusieron atención. Se llevan las 2 primeras respuestas correctas a través del chat o a través de Twitter. Cada uno su playera de Bikertown. Ahí está. Dice Cochino Serio que sigue esperando su playera. Se tiene que poner en contacto. Por favor, llámanos, Cochino Serio. Teléfono, Neftalí. 7030-3542. 7030-3542. Porque todos los demás regalos ya se entregaron. Exactamente. Dice, aquí ya tengo un ganador. Ya tenemos un ganador. Es Daniel Jiménez. Neftalí, David y Rocco. Neftalí, David y Rocco. Daniel Jiménez, felicidades. Te llevas tu playera. Aplausos. Medio chaquetas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arribita aquí. Acá yo tengo, por ejemplo, a Hugo Paco y Luis. No. Felipe Toriz. Felipe Toriz. Felipe Toriz, ahí está. Rocco Gerardo, Neftalí. Ahí está. Felipe Toriz nuevamente, ese cuate. Te dije. Se me hace que es Neftalí con un pseudónimo. Perfecto, mi estimado Daniel. Te llevas tu regalo y también Felipe Toriz. Que diga Felipe Toriz si no le hemos dado sus regalos. Aquí damos los regalos, hay que se coordinen con nosotros. Y dijeron que se lo iban a enviar. ¿Y no se lo han enviado? ¿Cómo que se lo iban a enviar? Es que es de Veracruz, mi amigo Cochino Serio, ¿no? Por ahí, sí, es de Veracruz. Ya se mandaron varias, se mandaron... Igual ya hasta se mandó y no le ha llegado. Hay que revisar eso, a ver, te prometo, lo checamos. No, llámanos. Que mañana nos regale otra llamada. Regálanos una llamadita para ver qué pasó con tu regalo. Entonces, ahí están ya los dos primeros ganadores. Y ahora vamos a regalar la botella de la Chilanguita. Por favor, nada más para gente del Distrito Federal o del área conurbada, porque si no, pues va a estar cañón. Porque es la Chilanguita sucursal APA. Un pomo para la primera persona que... A ver, que nos diga qué cosa. ¿Cómo se llama el programa? Pues sí, estaría bien. A ver, ¿cómo es el programa? Sí. El primero que nos diga cómo se llama este programa se lleva un pomo cortesía de la Chilanguita, por favor, del DF. Gente del DF, si son tan amables. A ver. Gerardo. Rocco y Ángel. Aquí está ya Hugo. Hugo es el ganador. Ese pinche Hugo está cañón, ¿eh? Rodadas nocturnas. Muy bien, mi estimado Hugo. Llámanos por teléfono, Neftalí. 70-30-35-42 Se la lleva nuestro amigo Hugo. Dice Cochino, soy románticamente Rocío. Dice, hay ojos que pinches dedos lentos, que es trampa. No, no, aquí es, dice, hay ojos que quieren una playera, pues órale. Que conteste las preguntas que hacemos aquí. Y si no te ganas una playera, valen 180 varitos para afiliados de Comunidad Biker. El precio normal es de 210 pesos para el mortal común y corriente, 180 pesos para afiliados a la Comunidad Biker. Si aún no te afilias a Comunidad Biker, por favor, llámanos por teléfono para que te platiquemos todas las bondades, todos los beneficios, todo lo bueno y bonito que vas a tener por ser afiliado a la mejor Comunidad Biker del país. Rodadas seguras, descuentos, promociones, un chorro de cosas para que truedes, distingas en demás, así de fácil y así de sencillo. Dice que cuánto dura el programa, dice Felipe GTR, pues ya se va a acabar, nos quedan 8 minutos escasos de programa. Dice Mini Panquecilla que si no, que no tiene teléfono, pues aquí en cabina no tenemos teléfono. El pedo es ir hasta allá abajo, contestar y luego regresar. Y dar el mensaje aquí. Que llaman hoy, digamos. Dice que quiere una playa. Dice Edwin Romero que hay premio de consolación para los que viven fuera de México. Ya dijimos playera, ¿no? Hace sí, rato. Y siempre se mandan. Vamos a regalar 2 gorras de Comunidad Biker MX. 2 gorras. Aquí sí, no importa si son de cualquier parte de la República Mexicana, se las mandamos hasta allá. Cortesía de Comunidad Biker MX. Pero estas gorritas van a ser exclusivas para nuestros afiliados a Comunidad Biker. Bien. Si usted es afiliado a Comunidad Biker, puede usted participar en una de estas gorras. Edición especial con el logotipo bordado de Comunidad Biker. Si usted no es afiliado, pues qué lástima, Margarito. Dice Diego Vega, que es la primera vez que escucha. Le mandamos un saludote a Diego Vega. Felipe GTR, qué chido. Dice Liz, que están geniales, que ella ya tiene su playera. Sí. Ghost Teotl, rodadas nocturnas, media hora después. Dice Felipe que sigue esperando noticias de su membre. Es que qué pedo, Neftalí. Que los dije. Nos corro. Ahí te encargo, Nef. Aquí. Por favor, Felipe Torista, puedes comunicar conmigo al siguiente número 46-13-87-26 para que te explique sobre tu membresía y que la puedes pasar. Es 46-13-87-26. Felipe Torista, por favor, comunícate conmigo el día de mañana. Otra vez, repíteselo. 46-13-87-26. Ya escuchaste, Felipe Toris. Comunícate con Neftalí el día de mañana. Por YouTube es lo más sale en porno, dice Edwin Romero. Está en todo. De cuenta, ¿no? De cuenta, le han platicado. Edwin Romero siempre en la vanguardia en pornografía. Daniel Godínez dice: sí, tenemos 16 megas, ¿no? Dice Daniel Godínez: ¿qué va, Brothers Bikers? Muy buenas noches. Dice Edwin Romero que si lo mandaremos a las nubes, no lo creo. Ay, no me lo muevan. Dice, ya me voy porque ni gano nada. Dice, hay ojos. Bueno, vamos a regalar entonces las gorras a las 2 primeras personas afiliadas a la Comunidad Biker. Que nos digan ¿la próxima rodada? No, pues no, ni yo lo sé. Yo lo sé. No, se no. Va a cambiar por ahí del 18. Que nos diga el color de la pluma que es salir. Ah, chingale, pues. ¿Qué color? ¿Dónde estamos transmitiendo? ¿Cómo se llama este lugar desde donde estamos transmitiendo? Se lleva a cada uno de nuestros afiliados una gorra. Hugo. Es un chivo estar. Pero ya ganó una promo, perdón. Ganó una promo. También es una que... Felipe Torres también ya ganó. La Ciudad de México, pues sí, pero no. ¿Hugo es afiliado? Hugo es afiliado. Si no es afiliado, ya se la peló. Se la daríamos a otro más. Dice Nicolás Acoxpa, Biker Town. Mira, hasta dio la ubicación geográfica, ¿eh? Sí, ese Nicolás, buena onda, lo conocí en el lavado de motos con chicas en bikini en la BMW. Buena onda, mi amigo Nicolás. Pero ahora sí, Nicolás, no ganaste. Que nos diga Hugo de una vez si es afiliado. Si eres afiliado, Hugo, repórtate, por favor. Teléfono, Neftali, para que nos llamen los ganadores. 70-35-42. Ahí está el teléfono, señoras y señores. Dice, hay ojos que ya se van y la disipar. Bueno, dile. Adiós, escuchan dentro de unos minutos. Ah, sí. No se vayan porque acabando este programa, nos vamos a un streaming en vivo, en video. Porque vamos a regalar, ¿cuántos tatuajes, Rocco? Dos tatuajes vamos a regalar, cortesía de Biker Town. Así que hay ojos, no te vayas, te puedes llevar un tatuaje. Puedes quedar marcada de por vida con auténticos profesionales que te van a dar un tatuaje super chipocludo y gratis. Así que no se vayan. Ya nos vamos casi, nos quedan 2 minutos de programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Dice Hugo que aún no la tiene, pero está en trámite, entonces sí vale. No hay ningún problema, mi estimado Hugo. Cumples con los requisitos. Eres acreedor de tu regalo. Dice Liz, y cortes de cabello. Pues también podremos regalar cortes de cabello, pero eso será la próxima vez que estemos aquí en rodadas nocturnas. Mientras tanto, pues ya estamos a punto de despedirnos. Le agradezco muchísimo a nuestro productor Helmy. Dice Mini Panquecilla que ya quiere un tatuaje. Todo el mundo quiere un tatuaje. Que nos sigan en vivo desde Biker Town. Dice, hay ojos que callen sus dedos todos. ¿Cuál es el teléfono de Biker Town, mi estimado Rocco? 70-45-39-47. 70-45-39-47. Llama ya, tenemos Bella Sedecán. Está atendiendo nuestros teléfonos. Y la Bella Sedecán es Rocco fingiendo la voz. Buenas noches, Biker Town. Buenas noches, Biker Town. Y tú te imaginas un viejo, ¿no? Y es este cabrón. Es un viejo, ¿no? Es un viejo, no, un rabo verde. Bueno, dice aquí Mister Itálica que solo ganan sus hermanos, primos, tíos, etcétera, o sea, lo de siempre. Lo que pasa, mi estimado Mister Itálica, es que los mismos de siempre es la gente que está muy atenta y tiene los deditos en el teclado y que está afiliada con nosotros y todo. Ahí sí nosotros no hacer nada, sino el señor interventor de la Secretaría de Gobernación nos cancela la elección. ¿Verdad, señor emisor? Eso es que nada más mueve la cabeza. Eso es de las que nada más mueve la cabeza y ya se... Afinamente así. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Nos vamos a streaming. Acabando esto, no se vayan. Vamos a streaming en vivo para que se ganen los tatuajes. Así que las cámaras, así, amigo Rocco. Que sean muchas gracias. Hasta el próximo. Adiós.